decíamos en titulares, afirman que se está viviendo una emergencia ambiental con perjuicios importantes para el ecosistema sobre la bahía de Montevideo. El petróleo y el gasoil sobre la superficie en una buena parte de la bahía está matando aves y fauna marítima, ¿no? Y nadie le pone coto a esto. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Suárez, pescador artesanal de la zona oeste. Alejandro, buen día. Buen día, José Luis. Sí, yo creo que ya te lo habíamos denunciado ya hace 15, 20 días. Sí. Lo habíamos denunciado ya con el tema del petróleo. Bueno, ahora no sé si es gasoil o qué es, porque medio rojo. Tenemos como 50 litros que juntamos ahí en la costa, como 50 litros de para muestra, ¿no? Claro. A ver si alguien viene a buscar, si la Facultad de Ciencia o qué, nos vamos a llamar a la Facultad de Ciencia a ver si viene a buscar las muestras o... Bueno, la Dinama, vamos a ver si podemos llamar a la Dinama hoy, a ver si hacen algo, porque no hay nadie que haga, nadie hace nada. Y eso, el olor es insoportable, ¿no? Ahí los vecinos, si pueden ir, no se los voy a decir yo solo, toda la parte de la plaza que hicieron deportiva, la parte de ahí del Liceo 61, ahí, sí. Que hay un mirador, toda esa parte ahí, impresionante el olor, es Egipto y China, ahí. Y después de ahí, bueno, toda la bahía, de ahí hasta el club de pesca ya, y ahora empezaron a morirse la chineta, los patos, no sé, el nombre científico cuál es, no sé, yo le digo más o menos. Claro. Y se lo filmamos también, tenemos las filmaciones, y se empezaron a morir. Sí, una cosa es verlo a través de un video o una fotografía, pero otra cosa, ustedes trabajan allí, ¿no? Se hace difícil. La otra vez era la cantidad de bolsas de nylon que hay en la bahía de Montevideo que le genera problema a usted y costos también, ¿no? Porque las redes se rompen. El nylon es impresionante, ya también tenemos las filmaciones. No sé cuál es el problema, que están, si están tirando, tira todo a la bahía. Bueno, el tema de los dragados también, por las obras, están levantando todo, ¿eh? Claro. Pero te lo levantan acá y en vez de sacarlo hacia afuera, no, te lo tiran al agua ya para afuera. Sí, sí. Y vuelve. Y tenemos el colector de Punta Carreta que está roto. No sé si lo deberán arreglar, ya hace años se les ha dicho que eso, hace años que venimos también con el tema de los colectores, pero esto ya del gasoil ya superó, porque casi toda la bahía era el otro día y no es impresionante. Perfecto. Alejandro Suárez, muchísimas gracias, queda hecha la denuncia nuevamente, ¿no? Esta vez con el combustible. La otra vez era con también, ¿no? Con el petróleo y las bolsas de nylon. Bueno, la situación, alguien tiene que hacer algo. Gracias, Alejandro. Gracias a usted. Buen día, José Luis.